la que la vi. Creo que me enfoché. No sé qué hacer. Yo no quiero parecer fácil, que me trae lo que suele ser. Si, si me callo, le pago el taxi. Yeah, yeah. Un trago en su nombre y otro cada vez que se esconde. Primero dice que sí, después no sé. Y yo sueño con su booty de Beyoncé. Baby, yo estoy para ti, tú puesta para el porqué. Pero hoy puede ser que termine. Tratándote, nadando aquí en mi cama, estás sintiéndome. Si no quieres que sepan que no se note, como un instrumental estoy rompiéndote. Imaginándome que ya casi consigo que te sueltes. Y nada más vas a querer probar. Tratándote, nadando aquí en mi cama, estás sintiéndome. Si no quieres que sepan que no se note, como un instrumental estoy rompiéndote. Imaginándome que ya casi consigo que te sueltes. Y nada más vas a querer probar. Ella no escucha tres, pero conmigo cuirtea. Se me hace la tonta y en verdad me desea. Me tira la y me testea. Ponen una edad y en la disco presea. Trago y hasta el piso y tra, dos tragos y te preciso y tra, tres tragos yo te salgo a buscar, mami, yo quiero estar. Tú estás dándote, nadando aquí en mi cama, estás sintiéndome. Si no quieres que sepan que no se note, como un instrumental estoy rompiéndote. Yo te vi, estoy si te quiera, te ves, vi, estoy. Recordemos cómo te lo hice despacito. Si quieres esta noche más que se escuchen los gritos. Me gustan tu Calvin, baby, pero te lo quito. Yo te vi, estoy si te quiera. Te ves, vi, estoy, tú me niegas. Hace tiempo loca en comerte, esa diabla me embrugao. Siempre se comporta incoherente, de tu juego me he cansado. Consigo que te sueltes y nada más.